Radio Rebelde 91.5 FM, fortaleciendo el poder popular. Mira qué linda la vereda, las lluvias de primavera. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos. Área de esta tu Rebelde 91.5 FM, estás en tu programa Grada Popular 2.0. En la dirección de esta estación, Juan Arteaga. En los controles, la amiga Iris Rodríguez. Y quien les habla, Javier Xavier, el productor y conductor de este programa. Pueden establecer contactos con nosotros a través de @GradaPopular2.0 en el Instagram, y también tenemos un blog, el cual es gradapopular.tk. Ahí pueden conseguir la mayoría de nuestras publicaciones, específicamente en el grupo de Facebook. Ahí tenemos todos los contactos, más que todo estamos fuertes en el Facebook. Tenemos hoy de invitado a uno de estos emprendedores. Grada Popular se ha manifestado este año 2020, o 2020 como dicen ahora muchos por ahí, en traer emprendedores, y el día de hoy tenemos a un amigo llamado Ítalo Angulo, el cual hace vida en el Instituto Pedagógico de Caracas. Él es profesor de educación física, es también parte de varias agrupaciones de capoeira, un arte ancestral, se podría decir, del África, manifestado en el Brasil. Muchos han podido ver en las calles de Caracas y en varias poblaciones de nuestra Venezuela que este arte viene de lo que es el enfrentamiento de los esclavos negros en Brasil contra la imposición de lo que fueron los descubridores o invasores portugueses. Y a su vez en Venezuela se ha visto manifestada y se ha ido multiplicando por todo el mundo este bello arte llamado capoeira. Como bienvenido Ítalo Angulo, el cual es parte de lo que es el grupo Unión Capoeira Caracas. Bienvenido, Ítalo. Gracias por la invitación. Cuéntanos, háblame un poquito de lo que es la capoeira y ilústranos un poquito de por qué hacer capoeira. Vemos que también traes unos instrumentos musicales, los cuales tienen que estar en este arte marcial, ¿no? Sí, bueno, la capoeira, como tú muy bien nos decías, que viene, es de la época de los esclavos. Esta surge por una mezcla de cultura entre los nativos que habían en Brasil y los esclavos africanos que habían traído los portugueses. Ellos crean esta arte para camuflar el momento que ellos entrenaban para defenderse en el momento de rebelarse contra esa opresión que había en ese momento. Ellos combinan las luchas, porque cuando se habla de arte marcial es un arte de luchas también, pero que fue creada por un ejército para la guerra. En este caso la capoeira no fue creada para ir a la guerra, sino para defenderse. Por eso es que no es un término de arte marcial, pero sí es un arte de lucha. No quita esa parte de lucha. También puedo agregar que ellos mezclan sus músicas, en este canto cantos, utilizan diferentes instrumentos. Uno de ellos es el brimbao, está un tambor que se llama tabaque, el pandeiro, que es, comúnmente lo conocen como pandereta de cuero, agogó y recorreco. Ellos, cuando se realiza la roda, que es el momento que se hace, vamos a decir que es el ritual. Un ritual, donde estos esclavos se reunían a practicar la lucha que estaban creando, y para camuflajearla, utilizaban la música y la danza. En este caso, cuando venía un portugués y veía eso, los dejaban tranquilos porque pensaban que simplemente estaban en una fiesta, estaban jugando, estaban bailando. Pero detrás de todo eso ellos estaban entrenando para rebelarse. Qué bueno, mira, muy importante, ¿no? Lo que son las luchas antiimperialistas, se podría decir, porque este arte nace en esa onda de que los esclavos, quienes han sido esclavizados, vaya la redundancia, por tantos años, inclusive hoy día ya esa esclavitud ya no existe, sino ahora hay esclavitud por un salario mínimo, hay esclavitud hacia las mismas redes sociales que a veces nosotros estamos atrapados en ellas. Hay muchas maneras de esclavitud, y las luchas de los pueblos, la lucha de las razas y de los países por independizarse se manifiestan de tantas maneras, tanto en lo cultural como en lo deportivo. Por lo que entiendo entonces, la capoeira no participa como en torneos deportivos, o si tienen su parte deportiva como tal ya hoy día inscrita en el Comité Olímpico Internacional o reconocida por alguna federación venezolana. Bueno, acá en Venezuela no hay una federación, no hay alguien un ente deportivo que nos reconozca como deporte, pero sí ha habido alguna participación del Ministerio de Cultura en su tiempo. Quien ha llevado más que todo ese trabajo ha sido el grupo Sensala, que ellos también hacen vida en la Casa La Minca. Uh-huh. Que hubo un tiempo donde estuvieron trabajando en conjunto en la estancia, que sé que sí hubo apoyo en este caso por el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Deporte aún no, porque como es una mezcla de, hay actividad física, pero también hay una parte cultural. Es no, más una manera de vida, ¿no? Sí, es un estilo de vida. Hay en diferentes partes del mundo y diferentes escuelas también que sí realizan campeonatos, y actualmente eso tiene organizada esa competencia aproximadamente 4 años, que es una Federación Mundial de Capoeira. Es dirigida por el Mestre Paulao, que es de la Escuela Grupo Capoeira Brasil. Ahí van todos los países a participar en representación de la escuela de la que forman parte, pero en sí es para representar su país. El último campeonato fue, si no más recuerdo, fue el año pasado, que fue en Azerbaiyán, creo que va a ser el próximo año, porque lo realizan cada 2 años. Y cuéntanos una cosita, ya ellos van encaminados a que la capoeira sea reconocida por el Comité Olímpico Internacional. Sí, hay una población de la capoeirista que está en favor de eso. En mi caso, yo estoy a favor de que sea, sin de que dejar la parte cultural, que también es importante. Porque, ¿qué pasa? Si formamos parte del Comité Olímpico, no solamente queda en una práctica para la salud, para rescatar a los chicos de diferentes vicios, uh-huh, sino que también tiene un valor agregado, como lo tiene el fútbol, lo tiene la natación, el atletismo. La inclusión, ¿no? Sí, exactamente. Y que va a haber un mayor avance para el arte, en este caso de los entrenamientos y formas de aplicar la enseñanza a la hora de hacer todos esos movimientos. Sí, es muy acrobática la capoeira, ¿no? Hemos visto algunos actos o algunas rodas que se han hecho ahí en Plaza de los Museos, específicamente ahí en lo que llaman ahora Plaza Armando Reverón, que es de la UNEARTE. Algún grupo que se manifiesta acá en Caracas está haciendo esa rodada o esa roda, y entonces se manifiesta lo que es el arte y la cultura totalmente afro, ¿no? Afro ya ligado con lo que es también lo nacional, lo venezolano, pero sin duda el arte está agarrado en la mano, ¿no? Nos trajiste hoy unos instrumentos, los cuales se manifiestan allí. Nos nombraste más de 6, entre ellos un tambor, ¿no? Una pandereta y varios instrumentos que tenemos aquí. Esperamos escucharlos el día de hoy, pero de todas maneras, Ítalo, cuéntanos un poco lo que estás haciendo, ¿no? Tenemos entendido que estás dando clases en lo que es el Instituto Pedagógico de Caracas, donde estás impartiendo clases capoeira, y cuéntanos qué días se está dando y en qué horario. Bueno, los horarios de las clases son los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 12. Vale. en este caso los sábados, que es un horario más largo, empezamos con clase de capoeira de 9 a 10 y media, y de 10 y media a 12 una clase de danza contemporánea, porque aparte que es una danza, tiene un trabajo corporal muy bueno que le agrega una mejor condición a la hora de la movilidad que se necesita en la capoeira. Entonces es una combinación de esas dos artes para que haya una es algo que en particular está haciendo tu escuela de capoeira, ¿no? La escuela de capoeira que lleva por nombre Unión Capoeira Caracas, Venezuela, ¿no? Sí. Y cuéntanos, estabas también por tus redes sociales, tienes la tuya propia, la cual es @italocapoeiravenezuela abreviado, y tienes la de la Unión, ¿no? Sí, Unión Capoeira Caracas. Unión Capoeira Caracas en Instagram, más que todo, ¿no? Y ahí estás haciendo un llamado porque quieres ir a Sao Paulo, ¿no? A una reunión que ya no estabas comentando al principio, y en esta reunión obviamente tú te expones como formador de lo que es la capoeira, que eres profesor de educación física, y nos hablas de lo que va a ser la corda de graduación, o sea, la reunión donde se van a graduar varios personajes que hacen capoeira en el mundo, tal vez. Sí, exactamente. En Sao Paulo, ¿no? Sí, esa es la sede principal de Grupo Unión Capoeira. Él está en diferentes países, está en Estados Unidos, en México, en Filipinas, está en Alemania, en Brasil, acá en Venezuela estamos aquí en Caracas y en Margarita, en Portugal y Ecuador. No recuerdo el otro país, pero sé que están aproximado de 9 países. Y un evento anual que se realiza donde todos los profesores, instructores o alumnos son convocados a recibir un grado mayor. Sería algo así como cuando hay un acto en karate que cambia la cinta. Eso mismo te iba a preguntar. Es en la capoeira. La diferencia es que no son cintas, sino que son cuerdas. Son cuerdas. Sí. ¿Y llevan colores o...? Son colores. Dependiendo de la escuela, va a tener un color. Porque lo que en el Grupo Unión es la última de maestro, que es una blanca total, en otra escuela puede ser la principal, la inicial. Entonces, en este caso, a mí me corresponde es la de graduado, que viene siendo es como una trenza, así como de cabello, de color azul y verde. Dependiendo como el maestro, en este caso es Mestre Calango, Daniel Silva es su nombre real, él ve la evolución que tiene uno como capoeirista y el trabajo que uno vaya llevando en su sede. Claro, ¿y cómo vas inculcando y llevando a los niños todo, sí, el trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Ya sea con niños, a jóvenes o adultos mayores. De por sí, el trabajo que lleva en Brasil, en Guaratingueta, él lo lleva con las tres etapas. Lleva con niños, jóvenes y adultos mayores también. Porque lo importante de la capoeira también no es que es solamente para niños, no solamente para jóvenes, los adultos mayores también pueden hacer. Claro, porque uno de repente ve el baile o la danza o el evento en sí como una persona que va pasando por la calle y lo ve así, lo que dice, wow, qué elasticidad y qué forma física tiene que tener una persona que practica el capoeira. De hecho, aquí ya nos llega un mensaje, los mensajes de texto acá de la emisora, el cual el número es 0416-401-5934. Ahí se pueden comunicar con la producción. Ahí nos escribe la señora Milagros Mujica de la organización Simón Bolívar, bloque 17, aquí cerquita. Dice, hola amigos, pregunto en mi ignorancia, ¿la capoeira no es un baile? Por todo lo demás los felicito. ¿Será un baile? Bueno. ¿Es una manifestación cultural? Sí, es una manifestación cultural. Claro que sí, es baile, porque es una danza. La danza está presente. Y como hay música, uno se mueve al ritmo de la música y es como cuando estamos bailando. La diferencia está en que hay una lucha, hay un objetivo. En este caso, cuando los dos capoeiristas están jugando, porque lo que se hace en la rueda es un juego, es una comunicación corporal. ¿Qué pasa? Si a mí me van a lanzar una patada, a diferencia en el boxeo que la recibo y hago un bloqueo para resistir, mientras que... ¿Y contragolpear? Y contragolpear, exactamente. En la capoeira no hay un contacto. O sea, sí lo hay si no esquivo. Sí, pero se simula Se esquiva y se simula dar un golpe, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué pasa? Si yo no esquivo la patada me va a golpear, claro, claro que sí. Pero es como un juego ajedrez. ¿Sí? Nadie va con la intención de golpear tampoco. Dependiendo del objetivo. Exactamente. ¿Qué pasa? Hubo un tiempo donde sí, según historias que cuentan los maestros y profesores, hay un juego que se llama Santa María. ¿Qué pasa? Todos los negros esclavos que estaban en las bahías, que tenían que descargar todo el cargamento de los barcos, ellos colocaban todo el dinero que le daban en un pañuelo. Y entonces ahí ellos hacían capoeira, pero ahí quien se quedaba con el pañuelo se llevaba todo el dinero. Pero ¿qué pasa? Eran 30 personas que tenían que luchar por ese pañuelo. Entonces todos al mismo tiempo, patadas, tenías que esquivar. Entonces el negro necesitaba dinero para satisfacer sus necesidades de lo que quisiera. Ahí sí se veía una gran lucha violencia. Como tal. Y es como cuando también está un escenario, está una competencia, el punto se marca golpeando, ¿sí? En cambio, cuando se está entrenando, puede que golpee, pero para que la persona sienta el contacto, sienta cómo debe recibir en el caso que no le dé tiempo de esquivar, o también puede medir el tiempo de que él tiene que esquivar y la otra persona con la velocidad que va a pasar la patada. Vaya, vaya. Bueno, así de complejo, no tan fácil, es la capoeira. Pero vamos a un nuevo, a un primer corte musical en esta Tu Grada Popular 2.0. Esto es Radio Rebelde 91.5. Volvemos unos minuticos con Ítalo Angulo y hablando sobre lo que es la capoeira. Chao, esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh partigiano, me voy contigo. Oh bella, chao, chao, partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella, chao, chao, chao, si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh, bella, chao, chao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh bella, chao, chao, chao, chao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Bella, chao, chao, chao, chao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore del partigiano. Oh, bella, chao, chao, chao, chao. Puesto el fiore del partigiano muerto per la libertad. E questo il fiore del partigiano muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto. Estamos de vuelta aquí en Tu Grada Popular 2.0. Quienes habla, Javier Xavier, el productor y conductor de este espacio, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde por esta Tu Rebelde 91.5 FM. Tenemos invitado al día de hoy al joven Ítalo Angulo, el cual tiene un grupo llamado Unión Capoeira Caracas, o Unión Capoeira Caracas, para pronunciarlo un poquito mejor en portugués, porque es asombroso que un arte que venga de otro país, como se convierta poco a poco un arte marcial, es parte también cultural, porque hay danza, hay música, hay una experiencia hasta espiritual, ¿no? Cuando usted ve un acto en la calle de capoeira, es muy llamativo, como ya decíamos en el otro corte, porque ve a jóvenes danzando y dando algunos saltos y patadas que realmente son acrobáticas, ¿no? Un poco nos hablaba Ítalo de lo que ocurre en la capoeira, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con ello. Otra cosa que también es llamativo, Ítalo, es la manera de vestir. Casi todos van de blanco, ¿verdad? Un poco hablamos de que hay algo espiritual detrás de ello, o es una rama que viene de alguna parte de África que se viene a involucrar, ¿no? Pero no tocan en sí la... no se involucran con las religiones. Cuéntanos un poquito y aclaran un poquito eso. Bueno, por lo menos la vestimenta que tienen los capoeiristas, que por lo general es el blanco, directamente relacionado con una religión no lo tiene. Es como en el karate, que están vestidos blancos, es un uniforme. De por sí, la organización olímpica exige que sea blanco en el momento de una competencia, y estos son uniformes que se utilizan. Si le podemos dar un significado a la vestimenta en blanco, de estar de blanco, sería la pureza. La pureza. ¿Sí? Pureza. ¿Qué pasa? Los esclavos, los días domingos, ellos los mandaban a las iglesias a rezar. Y los mandaban precisamente de blanco, por si ellos querían hacer algo, no podían estar sucios. Si alguien estaba sucio, se daban cuenta que estaba tramando algo. Y ellos igualmente, ahí mismo en la iglesia, practicaban para simplemente hacer capoeira. Y cuando venía alguien, ellos guardaban instrumentos, guardaban todo y cuidaban de no ensuciarse. ¿Qué pasa? Ellos toman muchos movimientos de diferentes animales, y por eso es que hay movimientos que se llaman, un ejemplo, macaco, porque es un movimiento que hace un mono. Ajá. El que, si me voy a caer, el capoeirista no se cae. Él es como un gato. Tú tiras un gato y él cae parado, te de cabeza, como, pero él cae estable. Y algo así se busca en la capoeira. Ese control corporal, esté en el suelo o no lo esté. Pero en la vestimenta no tiene nada que ver con una religión. Mira, ¿cómo es el día a día o un día en específico del capoeirista? Ejemplo, ¿cómo planificas tú una clase para el día miércoles o el día de hoy? Bueno, la ¿O clase... cómo inicias tú a una persona que quiere hacer capoeira? Sí, para iniciar primero hago un diagnóstico para ver cómo está físicamente preparado, y así puedo ver y tomar en cuenta de que... ¿A qué intensidad puedo iniciar un entrenamiento? En este caso se comienza con el acondicionamiento físico, que comúnmente lo conocen como calentamiento, pero el término correcto es acondicionamiento físico. Luego se pasa a enseñar lo principal y más importante de la capoeira, de donde parten todos los movimientos, es en la yinga. ¿Qué pasa? Este viene siendo como la guardia cuando estamos parados. ¿O una posición básica? Sí. Pero que es la que se mueve, es la que da esa forma o hace esa visión de que la persona está bailando, ese movimiento de va y ven. Esa es la yinga. Entonces, es cuando saltan un pie a otro, sí, dándole movimientos con los brazos. Exactamente, ¿qué pasa? De ahí van a partir todos los movimientos, ya sean esquivas, patadas o acrobacias. Pero es muy importante, esa es la base, porque desde ahí la persona también va a crear su propio juego. ¿Qué pasa? Es como la firma que no se parece a una firma personal, que no se va a parecer a alguien más. Si acaso puede ser similar al del profesor que enseña, porque es el guía que va a estar copiando. Luego de eso se pasan a las patadas básicas y las esquivas básicas y movimientos de desplazamientos básicos también, para luego cerrar, en este caso con una roda, donde se van a combinar los tres movimientos. En el caso, si es una primera clase, yo comienzo con lo que sería una medialuna de frente, que para los oyentes que saben de la educación física es una aducción interna de la cadera, una rotación interna con la pierna totalmente extendida. Está una esquiva en la base, donde vamos a hacer una especie de sentadilla y nuestro tronco se va a inclinar hacia cualquiera de los dos muslos, con uno de los brazos cubriéndonos la cara. Y un desplazamiento sería un rolé, que sería algo así como cuando estamos haciendo una estrella sin levantar las piernas, claro, simplemente arrastrándolos por el suelo. Todo esto son movimientos que nos llevan a siempre levantarnos apenas caernos. Sí, exactamente. Prepararse para el cuerpo recibir y amortiguarlo para recibir cualquier movimiento, sí. Independientemente si estamos de cabeza o estamos de pie, hay una activación de los músculos que necesarios para que el movimiento sea limpio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasa? No es como cuando nos rebalamos y caemos de golpe. Lo que llaman el platanazo. Es la sensación como cuando damos un salto, que es inconscientemente. Consciente lo sabe el cuerpo, pero uno inconscientemente sabe en qué momento vas a caer y vas a retener todo ese impacto que va a recibir las rodillas o los tobillos. Entonces, algo pasa así en el momento que estamos realizando todos estos movimientos. A medida que se van practicando, se van fortaleciendo las áreas necesarias y cada vez con la práctica va a ser un poco más fluido y más sencillo de realizar los movimientos. Claro, y seguidamente viene ya la instrumentación o en cada clase viene incluida también, después de todos estos movimientos, toda esta preparación y las posiciones básicas, ¿en qué momento viene la musicalización o la iniciación ahí? En el cierre, cuando se realiza con Roda, cuando yo estoy con un grupo iniciante, que me ha tocado mucho porque he realizado trabajos en diferentes áreas. En colegios públicos y privados. Colegios públicos y privados, donde no tengo unos compañeros que me puedan ayudar con la música, entonces yo tengo que enseñar a los estudiantes o a los practicantes en este caso. Sí, eso es lo que veo fuerte, porque son más de 5 instrumentos. Sí, entonces siempre se empieza por uno de los más básicos, los más sencillos, que venía siendo el pandero. Hay un método muy sencillo para enseñar a tocarlo. Y luego las canciones, porque como hay música también se canta. Yo te comentaba que son dependiendo de lo que ocurra en la roda, es lo que se puede cantar, o si yo quiero ver algo que ejecuten las personas, también lo voy a narrar. Es como incentivar a las personas a que hagan algo ahí mismo en la roda, o como tú ya comentabas, describir el área donde están o lo que está sucediendo en ella, ¿no? Sí. Por lo menos los cantos no son tan complicados, ¿no? Lo único es que tienes que empezar a hablar portuñol. Bueno, sí. Cuando estamos comenzando, sí, de por sí los dos idiomas provienen del latín y por eso se parecen mucho. Y no se nos hace tan difícil el momento de querer hablarlo. Pero sí pasa que cuando estamos escuchando una canción nueva y uno no sabe mucho, pronunciamos una palabra que viene en portugués y la relacionamos con una de español y se escucha medio extraño, pero por ahí se empieza. Claro. Lo importante de esto es que la persona pueda retener la rítmica que lleva la canción y poco a poco uno va corrigiendo la pronunciación del idioma. Y de hecho, sí, es la única manera de aprender un idioma, ¿no? Que el día a día, el estar arriba y corregir en el paso. Y como el día a día, bueno, aquí mismo nos llegan dos preguntas más de la gente que nos escribe a través del 0416-401-5934 en lo que es la cabina de la Radio Rebelde 91.5. Nos escribe Carlos Matas desde la vereda 18, aquí en el cuartel. Nos dice: saludos a los amigos y al invitado. Pregunto de cómo es la capoeira, si será del África, ¿es esto realidad? ¿Cómo es realizado en Brasil? Bueno, ya eso lo hablamos un poco, ¿no? De que eso se debe a los esclavos que llegaron al África y escondían en capoeira con sus danzas lo que es la defensa contra el esclavizante, el que tenía sometido, ¿no? Uh-huh. También nos escribe Eliseo el Grande, uno de los productores de esta emisora. Dice: saludos al colega Javier, felicitaciones por su programa. Y le pregunto al joven invitado: ¿por qué la capoeira y no una de tradición venezolana? Bueno, ¿por qué la capoeira? Buena la pregunta. De por sí, casi que toda mi vida torna a la capoeira, porque fue una de las actividades físicas que pudo marcar como que mi visión de lo que yo quiero realizar. Yo practico capoeira desde el 2009. Yo estudiaba en Macarao, un liceo policial, y yo la conozco a través de un amigo. Antes de la capoeira, yo estuve parte de la banda Gay Guerra, me gustaba muchísimo la música, formé parte de la escolta de bandera, y estuve todo ese mundo policial, pero no me fui por ahí, aunque mi papá sí fue policía, mi hermano fue policía, yo no fui por ahí. ¿Qué pasa? Con la capoeira yo me di cuenta que a mí me gusta la música, me gusta moverme. Que te atrapó. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué la capoeira? Por lo menos está un arte marcial que es nativa, que es el garrote, pero yo la conozco ya estando dentro de la capoeira y después de unos años. Y es porque, ¿qué pasa? Los capoeiristas a veces hacen talleres y tan diferentes artes para que uno también aprenda, en ya sea yoga, jiu-jitsu, en este caso el garrote, que lo conocí fue en un taller de capoeira. Sí, y es el arte venezolano puro. Sí, y su historia viene más o menos de cómo lo que se inicia la capoeira. Tiene un parecido, sí, un parecido de lucha. Exactamente. Entonces, la capoeira a mí me marca desde el momento que la practico. ¿Qué pasa? Yo me doy cuenta que me gusta esta arte, me gusta la actividad física y yo quiero aprender a enseñar. Y es lo que a mí me motiva a estudiar educación física. Porque antes de ser estudiante de educación física en el pedagógico, yo era estudiante de ingeniería informática. ¡Ah, caramba! Sí, y entonces son polos opuestos. De por sí, yo tuve la oportunidad de hacer una presentación en su universidad, inicié un proyecto en esa universidad con la capoeira, pero después cuando me veo con esta obligación, sentí yo, de que tenía que enseñar, yo necesitaba herramientas y yo me dirijo al Pedagógico Caracas porque necesitaba las herramientas necesarias para enseñar esta arte y no darla sin conocimiento, porque estamos trabajando con el cuerpo de una persona. Y además que a través de esta arte podemos educar a los diferentes practicantes, sea adulto o niño, en este caso de los niños, inculcarles buenos valores, y desde pequeños que sean practicantes de la actividad física. Si no les gusta la capoeira, está bien, pero que cultiven su cuerpo, que es lo más importante. Yo veo que en estos actos o estas rodadas o ruedas que se hacen de capoeira, por lo poco que he visto, se siente una espiritualidad, mucha paz, y de hecho el cántico o los instrumentos que allí se ejercen, eso es lo que te trae, es algo bien alegre, algo bien, tiene que ver, no te digo que zambístico porque no hay samba por medio, ¿no? Pero sí es bien relajante la música. Sí. En la capoeira hay diferentes juegos, diferentes toques de música. Y dentro, nombraste la samba. Sí, la samba también pertenece a la capoeira. En la capoeira también hay samba, se toca samba y se canta samba. Y bueno, y lo que se hace dentro de la rueda de la capoeira, bailar samba, que viene siendo como cuando son una rueda de tambor y la gente entra y sacan a la persona y así, igualmente. Así ocurre dentro de una rueda de samba o una rueda de capoeira. Esa paz que tú mencionas que hay en la rueda, si la hay, ¿qué pasa? Que cada una de las personas que están presentes aportan un poco de su energía. Entonces, si yo voy con una energía positiva, lo que se va a ver ahí va a ser paz, va a ser alegría, porque si estamos todos molestos, ahí no va a haber nada bonito. Entonces, ¿qué pasa? Siempre vamos dispuestos a dar lo mejor, a hacer lo mejor y hacer que se vea bien, hacer que nuestra arte sea vistosa y sea reconocida por las personas que, en este caso, se ven llamadas la atención principalmente por la música, porque como no es algo habitual que se escucha, tú escuchas un tin, ch, ch, ton, tin, entonces, ¿qué es eso? Te asomas y después ves unas personas ahí saltando y brincando. Entonces, te inmerses y te contagias de esa energía. Entonces, hay veces que las personas se integran y cantan lo que pueden repetir de las canciones y baten las palmas porque también se aplaude. Pero sí, siempre va a haber esa disposición de las personas de que lo que ocurre ahí sea de buena vibra. Sí, buena vibra y el llamado así a la integración, porque eso es lo que busca la capoeira, ¿no? Sí. Integrar a todo el público que se acerque a ver la rueda o la roda. Y me imagino que no ha sido fácil entrar con la capoeira a las instituciones escolares. ¿Cómo te ha ido? Bueno, no ha sido fácil, primero porque en las instituciones escolares, para tú impartir clases de cualquier tipo, tienes que tener un componente docente. O sea, no cualquier persona entra a un colegio a dar clases. En el primer colegio donde impartí clases de capoeira fue en el Colegio María Auxiliadora, que queda en Montecristo. Yo fui por dar clases de educación física, pero con esto en el currículo que hay en bachillerato, que ahora le llaman grupos estables, antes le llamaban grupos estables y ahora se llama grupo de interés y recreación y producción. Ahí es donde yo implemento uno de los grupos de capoeira y pruebo. Y a la directiva de ese colegio le gustó. Tuve la oportunidad de trabajar también en la Guayana Esequiba, en Caricua UD7. Y también hice un grupo estable ahí de capoeira y los chicos estaban emocionadísimos. Y sí, en el momento de presentarnos, de hacer el cierre de proyecto, muchos se sintieron nerviosos porque como no es un arte que se acostumbra a ver, les daba pena. Y ellos pensaban que sí, ¿no? Que si mis compañeros se burlan de mí o algo. Pero otros sí se atrevieron. Y en diferentes colegios que también me han invitado, que me han visto por las redes, entonces, y me han invitado. Yo estuve hace tiempo, no recuerdo el nombre del colegio, pero era uno que estaba cerca de Gato Negro. Miguel Antolo Caro, ¿sabes? Ese mismo. La profesora, un colega que trabaja ahí, él me invitó para su cierre de proyecto y ellos quedaron muy encantados también. Igualmente en las instalaciones deportivas. Como no es un deporte, o sea, no está calificado como deporte aún, entonces las puertas de las instalaciones deportivas cuesta aún más. En este caso, la primera y donde he estado, la primera fue en la Escuela de Gimnasia Rítmica Jean Piaget, que queda en El Paraíso, donde se le dan clases de gimnasia rítmica, son puras niñas. Gimnasia rítmica, danza contemporánea, nacionalista, ven diferentes danzas, y en este caso la profesora que está ahí, que es Zuleima Betancourt, ella es muy reconocida. Yo empecé a hacer clases con ella y después, como supo que yo hacía capoeira, quiso probar con las chicas a ver qué tal le iba con ese trabajo para que en su danza también fuese mejor. Y en el Pedagógico de Caracas yo presenté mi proyecto para iniciar yo quería entrenar y gente se fue sumando. Y hasta el momento ha habido un buen apoyo. Entonces, en este caso también, como no era un deporte, estaban un poco negados, pero vieron la propuesta, vieron lo que se hace. ¿Cuánto tiempo tienes ya en el Instituto Pedagógico Caracas? Yo, por lo menos ahí haciendo video yo con la capoeira, tenemos aproximadamente... Estábamos parados antes de diciembre porque era periodo vacacional, entonces claro. Había que pasarlo otra vez en la carta. Cumplí con todo con todo el protocolo. Ajá. Y hasta ahora fue que ya firmaron otra vez la autorización del espacio y ya el sábado retomamos las actividades. Qué bueno, entonces están todos invitados a contactarse con Ítalo Angulo. Danos tu teléfono, Ítalo. Mi teléfono es 0424-185-3465. Y las redes sociales para que te contacte, para que te haya interesado aquí en Katia y llegarse a estas clases que las impartes los lunes, los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados de 9 a 12. Lo bueno del sábado, que aunque parezca un maratón, que son 5 horas, es que viene incluido con todo y danza contemporánea, que tengo entendido lo da tu compañera, ¿no? Sí, la clase la dirige mi esposa. Qué bueno, pueden llegarse al Instituto Pedagógico de Caracas. Este queda ubicado en la avenida Paz del Paraíso, y específicamente en el área de deporte, esa avenida se llama en el Santander, creo que se llama. Sí, en el Departamento de Educación Física. Porque hay veces que la persona se va enfrente a la torre de... pedagógico. Todos somos pedagógicos, ¿no? Lo que pasa es que está la torre docente, que es la que está enfrente, y el Departamento de Educación Física no está dentro de ese espacio, sino está, que está enfrente. Creo que al frente de la hermandad de Hogar Canario. Si está, si van por la avenida principal, sería ahí, hay una entrada que está, un estacionamiento que está al lado de Hidrocapital. Por ahí mismo entran derechito y entran. Ah, ese es el punto de referencia. Claro. Uh-huh. Y lo que es el Hogar Canario, que es un club que tiene como 60 años allí en el Paraíso. Mira, vamos a hacer un nuevo corte, señor Juan Arteaga. Vamos a escuchar un nuevo tema musical y volvemos con un poquito, si nos podés interpretar algo aquí en vivo. Sí, a ver, claro. ¿Cómo va el cántico de la capoeira? Cuando suena un elegante beat, mi inspiración eleva acontecimiento que hace que el lápiz se entrelace entre mis dedos. El índice y el pulgar lo suelen sujetar por su cintura y se comienza a desatar un artístico ritual de la escritura. Ellos entre líneas se abalanzan y danzan sobre la piel y una blanca y mansa pista de baile hecha de papel. Cada uno de sus pasos, miles de trazos suponen, así es como encuadran palabras diseñando rimas y canciones, ya que el lápiz está dotado con una fila de gris y azotacón que en el escenario dibuja mi convicción al son de mi imaginación. Ya es normal que bien sincronizados bailen y bailen profanando lo habitual, pero respetando el margen. Ya es normal que bien sincronizados bailen y bailen profanando lo habitual, pero respetando el margen. Juntos pueden eliminar o borrar con una peculiar pirueta los pasos inapropiados que han deformado el sentido de la letra. Además suelen desarrollar un acto ceremonial en el rito donde dividen en estrofas lo que con sus pasos han escrito. Y es que el vals de la escritura no es más que una composición donde la pista de baile se convierte en una canción. Llegué así, como yo suelo bailar este vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de trazar. Llegué así, como yo suelo bailar este vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de trazar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de trazar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de trazar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de. En este ritual es frecuente que se presente una situación en la que en pleno baile al lápiz se le quiebra la punta del tacón. En ese momento miras cómo las rimas han formado varias filas, luego sacudas saca punta que la punta del tacón afila. En ese breve instante los dedos y el lápiz toman aire para nuevamente continuar y culminar con el baile. Deja así, como yo suelo bailar este vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de trazar. Deja así, como yo suelo bailar este vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de trazar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de trazar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de rayar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de trazar. Transmite Radio Rebelde 91.5 FM. La voz comunitaria de Cali. Thank you. Sí, señores, de vuelta en esta 91.5 FM Radio Rebelde, como todos los miércoles en tu grada popular 2.0. ¿Qué es grada popular? Para los primeros que nos escuchan, grada popular es una revista de contrainformación donde se exponen los emprendedores, se le da todo lo que los medios de comunicación alternativos, los medios más masivos no nos dan, algunas noticias, algunos temas. Acá estamos abiertos a traer músicos, emprendedores, agrupaciones musicales, y le damos hasta la poesía, ¿no? Y parte de la poesía y parte de lo que tenemos que hacer como seres humanos es dar el buen ejemplo y dar el buen ejemplo y educar a cada uno de los que nos escuchan en este todos los miércoles por esta 91.5 FM. Acá nos escriben al compañero Ítalo Angulo de la Unión Capoeira Caracas, el cual está dando clase en el Instituto Pedagógico de Caracas y nos ha ido explicando poco a poco cómo es el arte de esta danza que quiere ser deporte, esta manifestación cultural que quiere ser deporte. Poco a poco están haciendo evaluaciones y están haciendo instrucciones a varios compañeritos para que este deporte pueda llegar al Comité Olímpico Internacional, puede ser, y por qué no participe también en lo que son los Juegos Nacionales de Venezuela y algún otro juego suramericano. Quién quita, dentro de unos años ya tengamos a la capoeira como deporte en sí, porque de verdad que para practicar capoeira hay que estar bien fuertecito. Mira, nos llega otro mensaje al 0416-401-5934. Escribe el señor Darío Guerra desde Los Frailes, el cual le pregunta que si la vara de la capoeira es como la vara de los bailes y tradiciones que se realizan en Barquisimeto, como la Zaragoza. Cuando yo dicen vara, me imagino que hablamos del instrumento que tenemos acá atrás, que es un arco, el cual emite un sonido particular, ¿no? Y vamos a estarlo escuchando dentro de un poquito. Pero Ítalo Angulo está ahora mismo preparándose, porque en junio tiene un evento en Sao Paulo, Brasil, en, ¿cómo le llaman? Guaratingueta. Guaratingueta, en Sao Paulo, Brasil, donde se van a conseguir todo lo que hace en vida en lo que es la Unión Capoeira Internacional, ¿no? En parte, él hace parte de esta unión y su maestre o el que lo guía tiene que estar comunicándole, porque como todos somos comunicadores alternativos o populares, el amigo Ítalo tiene que mostrar su arte en las redes sociales. De vez en cuando está subiendo un video de lo que es el arte del capoeira y cómo se hacen, lleva las actividades a los colegios, lleva las actividades al Instituto Pedagógico de Caracas, y como va implementando poco a poco para poderse ganar un grado más en su arte de capoeira, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos grados son en capoeira? Bueno, dependiendo también de la escuela va a haber una cantidad de grados. En este caso, Unión tiene un aproximado 10 grados. La primera viene siendo la verde, la segunda verde amarillo, la tercera verde amarillo azul, la cuarta viene teniendo solamente azul y verde. Es muy parecido al karate con los colores. Con sí. Colores, pero estos son cuerdas. Son cuerdas. En vez de cinturón. En vez de cintas, sí. Para este año, en junio, Dios mediante, y si me lo permite, yo estaré allá. En este caso, para recibir la corda de graduado, que es la azul verde, que es una antes del instructor. ¿Qué pasa? Aunque yo no tengo un grado de instructor, tengo la autorización porque tengo la capacidad y estoy preparado para ejercer este tipo de actividad y ejercer las clases de capoeira dentro de esta escuela. Aparte que ya tienes 11 años practicando. Sí, tengo 11 años en el arte, enseñando, tengo aproximadamente 5 años, tengo más años dando clase de capoeira que dando clase de educación física. Bueno, esto para que ustedes vean que esto de verdad es un amor al arte. Sí. Bueno, donde nos vamos a reunir diferentes personas de partes del mundo para recibir este grado que nos toque. Háblanos de la pregunta. Okay. ¿Esto es una vara como lo que hablan de las otras? ¿Para qué sirve esa vara? Bueno, la vara que pueden observar en la capoeira es un instrumento musical. Él está conformado por un palo, este palo es flexible. Comúnmente se realiza con la madera biriba, por eso es que es birimbao, porque viene la madera biriba. Sin embargo, no se usa ya tanto porque en este caso en Brasil está prohibida la tala de esa madera, porque si no la van a extinguir. Pero sirve cualquier madera flexible. Por si el primer birimbao que yo pude fabricar fue de bambú. El alambre, la cuerda, que es un alambre que es tensado, este alambre es el que tienen los cauchos. O sea, yo agarro un caucho que ya no sirva, de un neumático que esté tirado material por ahí. Material reciclado. Lo abro, saco el radial, lo lijo y se lo coloco. Tiene una tapara, que es una cabaza, un tipo de calabaza. Al fondo, ¿no? Sí, este es el también se conoce como totumo, pero no el totumo de árbol, sino la tapara que nace en el suelo. ¿Qué pasa? La del árbol es más rígida y el sonido no fluye de igual forma. En este caso, este así, porque es un poco más frágil. Esa es como la caja de resonancia, viene siendo la tapara. Tiene esa función, la caja de resonancia. Entonces, cuando yo ella está ubicada, para que se imaginen, como a 15 centímetros del suelo. Una cuarta, 20 cuarta centímetros. De la mano, está ubicada. Dependiendo de la afinación que se le quiera dar al vinilo. Va acompañado de un cachichí, que es como una maracaita tejida. Tiene pepitas. Ahí les pueden escuchar. Y una baqueta y la piedra con lo que se le hacen los diferentes tres sonidos, que es un ton y un tin. Igualito, vamos a escuchar sí. Un poquito de este arte y parte de una canción, la que más te prefieras acá ejecutar, si estás preparado sí, ya para escuchar en vivo. Vamos a quitar la cortina un momentico para poder escuchar un poco cómo suena el birimbao junto a los otros instrumentos que hacen vía en la capoeira. Quero jogar viola, viola. Toca, eu quero jogar viola, eu quero tocar viola, eu quero tocar Angola, eu quero jogar viola, eu quero tocar Angola. Escuchar totalmente en vivo lo que es la interpretación de uno de estos instrumentos que hacen vía en la capoeira. Ahí escuchan al birimbao, ¿la campanita es? El cachichí. Importante, ¿cómo hace la resonancia lo que llamamos la parte de abajo del... suena como si fuera lo que aplican en la música también tradicional venezolana. El caracol. Suena un poco el instrumento en la parte de abajo cuando emite un sonido como el caracol, ¿no? Importante y hacer un llamado a la gente para que no discrimine porque o no crean que porque se visten de blanco estos panas están ahí por toda Caracas sacrificando animales. No se alejen de las culturas, porque la cultura es bonita cuando se comparte más que todo las buenas vibras, las buenas reacciones hacia el mundo, porque la capoeira también yo lo veo como algo bien que respeta la naturaleza y siempre está llamando a la gente a una armonía, a una paz. Si nos puedes hablar un poquito más de ello. Nosotros o lo que uno de los profesores que me pudieron dar clase en mi formación de capoeira, él decía que la capoeira nos forma para el mundo, ¿sí? La capoeira es un mundo pequeño que nos forma para el mundo que tenemos que vivir el día a día. Ahora, de cómo yo voy a tomar la situación que se me presenta en una roda y compararla cuando se me presenta una situación en la vida real. En este caso, me hablas de esa parte ecológica, ¿sí? Hay formas distintas de hacer un birimbao sin tener que dañar un árbol. En este caso, si es un árbol que está seco y es flexible, uno lo puede cortar, claro. O, por el contrario, si vas a cortar un árbol, siembra 3, 4, 5 para que en el futuro tengas una sombra, tengas con qué producir más. O también he visto en internet personas que han utilizado los tubos de PVC, que también son flexibles. Claro, hay que invertir un poco más, a no ser que tengas un... Aquí, ahorita, la situación no está permite como que utilizar un tubo de PVC para eso, pero en el momento que sí se pueda, se puede sustituir el plástico, en este caso, que no vamos a utilizar, y tampoco crear más plástico, porque el mundo no necesita más plástico, porque si no, no vamos a cubrir de basura. Pero sí hay formas de cuidar en este caso. ¿Qué más te puedo decir? Mira, allá la armonía que lleva el capoeirista o el maestre, o todo el acto en sí, porque hablábamos que es acondicionamiento físico, es danza con la cultura, la música. Siempre tiene que haber en una roda todos estos tres elementos, ¿no? Sí, en una clase no es obligatorio hacer una roda. Lo que pasa es que se realiza la roda porque es en el momento donde vas a poner en práctica lo que aprendiste en el día de la clase. O si se salta ese momento, vas a tener otro día para practicarlo. Pero ¿qué pasa? Si lo tienes fresquito, es más fácil que lo dejes pasar. Lo aprendido, llevarlo una vez a la práctica. Porque esto es lo que le va a permitir a la persona desenvolverse más rápido en la roda, adquirir una mayor movilidad en el cuerpo y un mayor control también, porque no nos quedamos en que, mira, baja, ahorita pateas y ahora tú esquivas, entonces cuando viene la pierna tú te agachas, sino que ahora va a ser un poco más improvisado, sino que la persona no te va a decir qué va a hacer, que va a ejecutar. Y tú vas a reaccionar a eso. Por eso es que está en lo que nombraba, lo que mencionaba anteriormente, que te prepara para situaciones en la vida, porque hay momentos que en la vida te llegan noticias que te gustan o que no te gustan, y tú tienes que saber asumir una postura y asumir una decisión que tienes que hacer en ese momento. Vale, no, y lo más importante es que este arte no es para agredir a nadie, sino totalmente defensa y estar en forma, ¿no? Uh-huh. Así que háblanos un poquito de esa actividad que vas a tener en junio. Sabemos que vas a ir a Sao Paulo y vas a necesitar también ayuda de muchos compañeros que saben que las artes marciales y viajar hoy día a un evento como este le cuesta a uno muchos esfuerzos económicos también. Sí, bueno, el evento que va a ser el 6 de junio de este año, no solamente es la graduación que voy a recibir, sino también va a ser el primer campeonato internacional de esa escuela. O sea, vamos a ir varios integrantes de Unión Capoeira ya a nivel internacional. Sí, ahí los compañeros que están en Margarita también se están moviendo para poder asistir, para poder representar en ese campeonato, en este caso a Venezuela. No solo la casa Unión Capoeira Venezuela, sino el país como tal. Claro. ¿Sí? Entonces va a haber un lanzamiento de un disco que son canciones creadas por la escuela, o sea, hechas por el maestro, que va a ser un lanzamiento y nos quiere hacer parte de ese lanzamiento de ese disco. Y las diferentes formaturas, cuando hablamos de formatura, es que van a haber nuevos maestros también graduados en este año, en el grado de maestros, que ya él los había anunciado y ya las personas están conscientes. Claro, siempre hay sorpresas en esos eventos. Hay personas que no le anuncian que le van a dar un rango, le dicen uno y después le dan uno mayor. Ah, qué bueno. Porque se lo merecen por sus actividades a nivel de todo el año, ¿no? Tenemos... bueno, y sabemos que para recaudar esos fondos van a hacer alguna, vas a hacer alguna actividad, vas a llamar al público a través de tus redes sociales a que te colaboren en alguna cuenta. Ahí no vas a estar anunciando y desde Grada Popular 2.0 te vamos a estar apoyando. Nos llegan dos mensajes de texto antes que hagamos el corte. Xiomara Reyes desde Gramoé nos dice: muy bonito el programa de la tarde noche. Y al invitado, siga con su arte, ya que es muy interesante y bonito. Saludos. Ronald Belloso, de la vereda 40 del cuartel, nos escribe: al joven pregunto, ¿cuál es el fin de la capoeira? ¿Solo se practica en Brasil? Obviamente. Ya está a nivel mundial. ¿Cómo cuántos países están, te está ayudando a capoeira? Bueno, la capoeira está... Creo que más bien hay pocos países donde no está. Donde ya no está. Los principales, así, hasta en la potencia, así, está la capoeira. Por si las escuelas más grandes, una de las escuelas más grandes es Capoeira Brasil, está H Capoeira. Capoeira Brasil estuvo aquí, yo fui parte de esa escuela, solo que situación país, todos migraron, todos se fueron del país. Solo quedamos dos personas, que luego yo tomé la decisión de... contactar con este caso con Mestre Calango por las redes para lo que es la Unión Capoeira Internacional. Uh-huh. Y crea Unión Capoeira Caracas. Qué bueno, de ese tipo, de eso se trata, seguir luchando por la nación y seguir luchando por lo que uno quiere, ¿no? Y aquí estamos también en Radio Rebelde echándole pichón con Grada Popular 2.0 y todos los compañeros que hacen vida en esta radio. Lo cree Soledad Terán desde el bloque 30 de Casalta, el cual nos dice: feliz tarde, amigos, qué grato contar con Juventud como el invitado del día de hoy. No conozco la capoeira, pero me fascina como el joven siente su arte. Bueno, adelante, Juventud, nos escribe. Sí, señora, es un arte, de verdad es bonito cuando uno se las consigue en la calle y bueno, acompañarlos y, ¿por qué no?, participar en sus clases, la cual les comentamos que son los días miércoles y viernes a las 4 de la tarde en el Instituto Pedagógico Caracas, en el área de deportes, ¿no? Uh-huh. En el Departamento de Educación Departamento Física. De Deporte o Educación Física del Instituto Pedagógico Caracas, el cual está ubicado en la Avenida Páez del Paraíso. Pueden llevar, está justo detrás de lo que es Hidrocapital. Porque cuando usted llega a la avenida principal de Paraíso o avenida Páez de Paraíso, se coincide con el Instituto Pedagógico Caracas y al frente tiene a la Hidrocapital. Justo el hospital está el área de deportes de esta instituto universitario. También tenemos los días sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía y pueden seguirlos por las redes. Repítanos las redes, edítalo para que te apoye la gente y sepa dónde hay que depositar, dónde hay que colaborarte para este viaje a Sao Paulo, Brasil en junio. Bueno, en este caso en Instagram me pueden seguir en la cuenta de Unión Capoeira Caracas o en la mía personal, que es Ítalo Capoeira Venezuela abreviado, BZLA. En Instagram, ¿no? En Instagram. Y el número telefónico para que te contacte contigo, porque hay gente que de verdad no tiene redes o simplemente no utiliza las redes. Mi número telefónico es 0424-185-3465. Bueno, este fue el amigo Ítalo Angulo. Un placer, Ítalo, tenerte aquí. Estamos en Grada Popular 2.0, siempre abiertos a este tipo de arte y cultura, porque lo que se demuestra también es la cultura contra la imposición de algunos países o la imposición de algunos personajes que quieren esclavizarnos. ¿Cómo? Esta vez mentalmente o de muchas maneras, ¿no? Bueno, un agradecimiento a Ítalo por tenernos acá. Recuerden que esto es Grada Popular 2.0. Vamos a un nuevo corte y volvemos con el programa y un poquito de poesía que traemos el día de hoy, los resultados de los deportes, sobre todo el fútbol nacional, e invitaciones a varios eventos que siempre tenemos acostumbrado todos los miércoles para que asistan a varios cursos y talleres que se están dictando en Caracas, algunos hasta totalmente gratis todavía, afortunadamente. Gracias, Ítalo. Volvemos en unos minuticos.